Hola, ¿qué tal? Aquí comienza una nueva edición del Hilo. Se llamaba That Thing You Do y lo interpretaba un grupo ficticio denominado The Wonders, aunque quien estaba detrás de la composición era Adam Schlesinger. Estás en el Hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM de Gijón, si nos escuchas en directo los martes a las 10 de la noche y los sábados en la redifusión a las 12 del mediodía, también en Radio Prada en Nava los martes a las 12 horas y los viernes a las 14 horas, y siempre que quieras en el banco de podcast de Radio Crash en radiocrash.org. Recibo los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañará encantadísimo en estos 50 y pico minutos de radio que tenemos por delante, en un programa que, como todos, tiene un eje sobre el que giran todas las canciones. Y hoy lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de temas que no se llevaron el Oscar, como este That Thing You Do dentro de la película The Wonders, con Tom Hanks poniendo el dinero, que se quedó a las puertas en el año 1996 porque se lo arrebató Andrew Lloyd Webber y Evita, y sobre todo Madonna, cantando You Must Love Me. Hay veces que los Oscars se han perdido por, bueno, porque tenía que ganar uno, y otras veces por razones que todavía no entendemos. En el programa de hoy vamos a hacer, lo dicho, un repaso a temas que, por increíble que parezca, no se llevaron la estatuilla. También recuerda que tienes una cuenta de Instagram, el hilo guión bajo radio, y ahí, aparte de subir de vez en cuando algunas de las canciones que suenan en el programa y los guiones, las escaletas, los podcasts y demás, pues también puedes comunicarte con nosotros. Seguimos con este programa con más canciones que no se llevaron el Oscar. Bye. The Power of Love, Huey Lewis and the News, dentro de la banda sonora de Regreso al Futuro. Una de esas películas que yo creo que todos los que la pudimos vivir en aquella época le guardamos muchísimo cariño también por cómo envejecido el pobre Michael J. Fox, que pese a ello pues ha seguido al pie del cañón en tratando de combatir contra el Parkinson. Y pues unas historias que pues todavía duran el tiempo cuando los 40 años de Regreso al Futuro se celebraron muy especialmente también aquella fecha que estaba marcada en el DeLorean, en donde tenía que aparecer Marty en el futuro. Bueno, es una saga de esas que tienen muchísimos fans y que además no tienen detractores. O sea, no conozco a nadie que hable mal de Regreso al Futuro. Puede que la película no te haya gustado demasiado, pero no es algo que te moleste, y eso lo consiguen muy pocas sagas. Bueno, todo este rollo para que parecer que The Power of Love tampoco se llevó el Oscar en los premios de 1985. Aquí, bueno, se lo arrebató Lionel Richie, que era uno de los artistas de moda, era previsible, con Say You, Say Me, otra canción que también pues ha pasado a la historia de aquella película, que era una película bastante, bastante aburrida, a pesar de que trataba un tema tan intenso como la danza. Pues la película no tenía demasiado ritmo, pero Noches de Sol o White Nights era el título original, tenía una banda sonora que con temas como el Say You, Say Me, vendió muchísimo y fue el tema que le arrebató el Oscar a Huey Lewis and the News. Recuerda que hoy estamos repasando canciones que no se llevaron el Oscar. Estás en El Hilo, en Radio Crash, en 105 de la FM, también en radiopra.com y en radiocrash.org si nos has encontrado a través del banco de podcast. Lo dicho, tenemos el programa de cine con canciones que, pues, por X motivos, en su día no se llevaron la estatuilla. Esta que viene a continuación posiblemente la conozcas más por una versión que fue incluso más famosa que la original. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. But if this ever changing world in which we live in makes you say live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and Let Die y Paul McCartney al frente de los Wings, el grupo que formó entre otros con Linda McCartney. Esto vino después que los Beatles, y este Live and Let Die seguramente a muchos os suene más por la versión de los Guns N' Roses que venía dentro del Use Your Illusion, uno de esos temas que verdaderamente te quedan pegados, porque tanto en una versión como en otra la energía que desprendía era tremenda. Este tema estaba dentro de la banda sonora de Vive y Deja Morir, una de las películas de la saga Bond, que probablemente sea de las más maltratadas a lo largo de toda la historia de los Goya, de los Goya, de los Oscars. Se me acaba de ir, me acabo de ir por la tangente, iba a hablar de los Goya y se me ha escapado. La saga Bond, que ciertamente con toda la fama que tienen las canciones y todas las ventas que ha acarreado a lo largo de la historia, a los académicos no les gusta demasiado, y este tema tampoco se llevó el Oscar en el año 73, porque quien se lo llevó fue Tal Como Éramos. Sí, también, a ver, lo pienso fuera de Estados Unidos y esto no encaja, pero allí sí, era una de esas películas que arrasaron en los 70 sobre las relaciones personales, las crisis familiares, los fantasmas interiores, dramas intimistas. Esto, Kramer contra Kramer, bueno, era si lo piensas, ¿cómo fue que Kramer contra Kramer le arrebató el Oscar a la saga de Star Wars? Pues sí, cosas que pasan en Estados Unidos y peores, porque estamos hablando de canciones, pero no nos hemos ido a bandas sonoras, donde seguramente se produjo el mayor atraco de la historia de un premio, con el Oscar que no se llevó La Misión, y sí se llevó un American Graffiti, si no recuerdo mal. Vamos, para que veáis lo que se acuerda uno del premiado, cuando el que se queda fuera es una banda sonora tan grande. Cosas que pasan, los americanos son así. A veces nos quejamos de los Goya con mucha razón, donde lo que se premia es un perfil determinado, también en la música. Y en Estados Unidos con los Oscars es más acentuado. Y me estoy dando cuenta que he dicho, pues, me había puesto aquí en grande no decirlo en esta presentación, pero se me escapa. Es una muletilla. No sé al cabo del programa cuántas veces lo puedo decir. Tendré que rebajarlo, y porque si pongo un euro cada vez que lo digo, alguien se forraría. Recuerda que estás en El Hilo hoy, hablando de canciones que no se llevaron el Oscar. Tenemos de todos los palos y de todos los estilos. La canción que viene a continuación, aparte, tiene una historia muy curiosa que, como siempre, contamos al terminar. No getting over you. You know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me. Sleep. Devoted to you, traducción, de verdad, me cuesta, a ver, si desesperanzadamente devota a ti. Bueno, es una cosa, bueno, como una canción como muy de desesperación, que era lo que querían darnos a entender con Olivia Newton-John cantando este tema. Porque decía antes del de pincharla que tenía tenía una curiosidad, pues ya he dicho, pues lo siento, porque esta canción no estaba en el guión de la película. Cuando fueron a la sala de montaje, el agente de Olivia Newton-John se quejó y dijo: por contrato, Olivia tenía que cantar una canción ella sola en la película y no la canta. Y entonces, mientras no salga eso, vamos a impedir que se lance la película. Bueno, más o menos fue así la amenaza que soltó. Bien, había que arreglarlo. ¿Y qué se les ocurrió? Pues montar un escenario que era una ventana y Olivia Newton-John cantando a la nada, a un infinito, el decorado más apañado y más rápido que se les ocurrió, y un tema que hubo que componer a prisa y corriendo para incluir en la banda sonora, y fue la única canción de la banda sonora que acabó nominada a los Oscars, porque entre otras cosas los Oscars tienen unas una normativa muy restrictiva, y cualquier canción que se haya utilizado en otro contexto no puede estar incluida después en la banda sonora. Por eso muchas veces hemos encontrado que había una canción ganadora y una candidata, y ha habido años de eliminar candidatas sobre la marcha porque no cumplían las condiciones, y aquello al final quedaba muy descafinado. Así las cosas, plantaron este tema, fue candidata a los Oscars, pero no se lo llevó, porque en aquel año, en el año 1978, la mejor canción fue para Donna Summer por Last Dance, que bien, tampoco estaba tan mal tirada. Por cierto, que la banda sonora de Grease ni siquiera fue candidata en el año 78. Quien se la llevó fue El Efecto de Medianoche, de Giorgio Moroder. Yo os digo que lo de las bandas sonoras al final no es lo que uno piensa. Dice, bueno, la banda sonora de la película, si se ha utilizado antes, incluso si está publicada en un musical o en una obra teatral, o se había publicado algo parecido, esto le pasó a Eminem más tarde, la normativa te la echa para atrás, y por eso de la banda sonora de Grease, una de las más grandes de la historia, las más aclamadas de la historia del cine, solo nos quedó como candidata esta canción, que bueno, se quedó por el camino, y dentro del musical tampoco es un tema demasiado destacado, porque os digo, se incluyó a ultimísima hora. Bien, estás en el hilo, y después de esta pequeña chapa que he soltado sobre la canción que no estaba en el guión de Grease y hubo que meterla a toda prisa, vamos con otra canción que esta sí que a la hora de hacer el programa me ha sorprendido de verdad, que no se hubiera llevado el Oscar, porque yo daba por sentado que era la ganadora en aquella edición. Chihuahua. Sonora del Rey León arrasó en aquellos premios y Carmen Twilly llegó al punto culminante de su carrera con este Circle of Life, pero no se llevó el Oscar a la mejor canción, y era una cosa que yo tenía casi asumido. No, el Oscar se lo llevó Elton John por Can You Feel the Love Tonight, año 1994. Había hasta tres canciones del Rey León candidatas de las cinco, era prácticamente imposible que no se lo llevara, y este tema, que también era de Elton John, se quedó fuera. Y mira que yo tenía casi asumido que había sido la ganadora. No se llevó la estatuilla. Estás en el hilo hoy, recordando canciones que no se llevaron el Oscar. Recuerda que tienes a cuenta de Instagram el hilo guión bajo radio, y ahí nos puedes mandar mensajes directos que atenderemos gustosamente, siempre que no sean ofensivos. Seguimos con más música, más canciones que no se llevaron el premio, y esta también seguramente pensabas que si fue candidata tuvo que habérselo llevado. Pues no. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart. Everything I do it for you, compuesto por Michael Kamen, Robert John McLaughlin y Brian Adams. Yo por si alguien piensa que, bueno, Brian Adams es un rockero así tirando a pasteloso, que puede serlo, pero tampoco hay que flagelarle por ello. Es ha marcado una línea y yo creo que tiene una carrera también que hay que reconocer. Y aquí le acompañaban dos pesos pesadísimos de la industria, pero claro, se vio nominado frente a tres canciones de La Bella y la Bestia, igual que con el Rey León. El Disney arrasó en los 90 y era, pues, por posibilidades difícil que este tema se llevara la estatuilla, así que se quedó fuera en el año 1991. Como curiosidad, la última canción, que no era ni el Everything I Do ni un tema de banda sonora de La Bella y la Bestia, era uno de la banda sonora de Hook. Si es que al final, por un lado o por otro, las películas para público infantil juvenil eran las que se llevaban prácticamente todos los honores. Continúas en el hilo hoy con canciones que no se llevaron el Oscar. Y después de ese tema de Brian Adams, vamos con otro que me sorprende por todo el recorrido que tuvo después la canción, tanto en esta versión como en la que posteriormente hicieron Luther Vandross y Mariah Carey. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. Every breath that I take, you're every step I make. You mean the world. Is Love, Lionel Richie, en su prime, que se dice ahora, año 1981, acompañado además de Diana Ross. Y uno piensa, ¿cómo no se llevó el Oscar aquel año? Sí que es cierto que el tema que al final consiguió la estatuilla, el best that You Can Do, dentro de la banda sonora de Arthur, el soltero de oro, también tuvo una trayectoria larguísima, tanto con la película y la promoción, como luego una de esas canciones que también se ha recordado muchísimo y que es icónica de los 80. Pero es que Lionel Richie era una de las mayores estrellas de la música en aquel tiempo, y no le sirvió para llevarse el Oscar, se lo llevó años más tarde, como ya hemos comentado en este hilo de hoy. Recuerda que estamos analizando canciones que no se llevaron el Oscar. Nos puedes escuchar en Radio Crash si estás en directo, los martes a las 10 y los sábados a las 12 del mediodía en la radiodifusión, debe decir martes 22 horas más correctamente. En Radio Prime Nava estamos los martes a las 12 horas y los viernes a las 14 horas, y siempre que quieras en el banco de podcast de radiocrash.org. Seguimos con canciones que no se llevaron el Oscar. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, remember what your past is, or you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything we wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. La ceremonia del año 95 es de las más competidas dentro de lo que a mejor canción se refiere. Este tema de Randy Newman, You've Got a Friend in Me, dentro de la banda sonora de Toy Story, no se llevó el Oscar, y sinceramente no sabemos por qué. De todas las canciones, sin duda es la que más ha quedado para la historia. También había un tema de Sabrina compuesto por John Williams, el How You Ever Really Loved a Woman de Bryan Adams y Paco de Lucía la guitarra. Una vez más, Bryan Adams con Michael Kamen y Matt Lynch se quedaba fuera. Y el Dead Man Walking de Bruce Springsteen, que no hemos puesto para que no suene Bruce Springsteen todas las semanas en este programa. Bueno, todas las semanas no, pero una vez al mes sí que suena. Entonces había que buscar otros caminos, y desde luego el You Got a Friend in Me era, yo creo, la canción que de todas las que había, y había una remesa pues muy potente aquel año, era la que tendría que haberse llevado la estatuilla. ¿Quién se la llevó? Colors of the Wind de Alan Menken, quién si no, banda sonora de Pocahontas. parecía que había quedado solo por decreto Alan Menken en aquella época, a ver si batía el récord, que sí, batió el récord, pero había veces que pues quizás no tenía que llevárselo, y yo creo que este año era uno de ellos. Sigues en el hilo, seguimos con canciones que no se llevaron el Oscar, y lo que viene a continuación es posiblemente la interpretación más emotiva, bueno, igual exagero, pero de las 3-4 más emotivas de toda la historia de las galas de los Oscars. Y allí sí que cuidan esto de la escenografía. Aquí en los Goya aburrimos a las piedras con canciones. Bueno, el año que salió Miguel Poveda, el pobre, cantando cada 5 minutos, encima me lo explotaron. No tiene nada que ver. El espectáculo que montan en Estados Unidos con el que hay aquí no tiene absolutamente nada que ver. Y lo que hizo Lady Gaga con esta canción fue de poner los pelos de punta. You tell me it gets better. It gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me, what the hell do you know? What do you know? Tell me, how the hell could you know? Hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and move on. Tell me, how the hell could you talk? How can you talk? 'Cause until you walk where I Happens to You, una de las interpretaciones más impactantes de la historia de los Oscars. Esta canción la compuso Diane Warren, y desde el principio se pensó en que la interpretara Lady Gaga por su historial, porque había no había tenido reparación en confesar que había sufrido abusos en su etapa escolar. Y este tema, Hasta que te sucede a ti, que esa traducción sobre el escenario de la ceremonia de los Oscars cobró una vida especial, porque empezó Lady Gaga sola al piano, se iba incorporando gente en penumbra, no sabíamos qué iba pasando, iba entrando más gente y más gente, y al final en la parte, en la apoteosis final de la canción, se encendían todas las luces y veíamos un montón de gente con marcas y con lemas en los brazos, gente que había sufrido abusos sexuales en la universidad y que por primera vez daban la cara, porque no tenían que vivir con el estigma de haber sufrido ese abuso. Verdaderamente emocionante. Yo te recomiendo buscar la interpretación de Lady Gaga en internet, de poner los pelos de punta, es imposible no conmoverse con la potencia de la interpretación. Claro, si esto hubiera sido antes, no me cabe la menor duda de que esta canción se habría llevado el Oscar, pero el impacto llegó el día de la ceremonia, y en la que se llevó el Oscar fue Writings on the Wall, una canción muy mediocre de Sam Smith. Hablábamos antes de las canciones de la saga Bond, y posiblemente la que menos se le merecía fue la que se llevó un Oscar, por encima de este Till It Happens to You. Ves la interpretación de Lady Gaga y se te revuelve todo el cuerpo. It's a long way we've come from the freckled hills to the steel and glass canyons, from the stony fields to hanging steel from sky. From digging in our pockets for a reason and to say goodbye. These are the hands that built America. America. Oh, Songs That Built America de U2 no se llevó el Oscar dentro de el vacío que le hizo la Academia a la película de Martin Scorsese. También es cierto que la ganadora de la canción aquel año fue Eminem por Lose Yourself, y bueno, es de esas que tiene un pase comparando la que traemos aquí y la que finalmente se llevó el Oscar, a pesar de que la banda sonora de Lose Yourself de 8 millas fue recortada muchísimo porque ya había sido utilizada previamente, y como os hemos dicho a lo largo del programa, los académicos allí son súper estrictos con esta normativa. De hecho, ha habido años donde solo había dos candidatas al premio de la mejor canción. Por ejemplo, aquí hablamos hoy dos o tres, aquí hablamos de Let the River Run de Carly Simon. Ay, qué canción, el Oscar, claro, había tres candidatas: Two Hearts de Phil Collins, Led del River Run, y con la que cerraremos el programa de hoy. Pero es que no penséis que es tan fácil encontrar canciones originales dentro de las películas, y a veces ha habido años, por ejemplo aquí en los Goya hubo un año que había tres canciones y una fanfarria que sonaba machaconamente dentro de Mortadelo y Filemón, porque eran las únicas películas con una canción original dentro. Y en Estados Unidos tampoco creéis que van muy sobrados, a veces se presentan cinco candidaturas y hay que desechar dos. Ha sido un placer estar con vosotros en esta hora de radio. Recibo los saludos de Nacho Ciudad, que como siempre estuvo encantado aquí al timón del hilo. La semana que viene habrá otro programa, otro hilo diferente, esperemos que os guste, y os vamos a dejar justamente con una de las canciones que perdió frente a Carly Simon y el Led de River Run. Esto forma parte de la banda sonora de Bagdad Café. El tema se llama Calling You y lo escribió Bob Telson para la película. La interpretación a cargo de Jimetta Steel, y con ella nos vamos a ir y vamos a dejar este hilo hasta la semana que viene. Así que ya sabes, nos encontramos en Radio Crash si nos escuchas a través de las ondas, en radiopra.com si nos escuchas a través de internet, y en radiocrash.org si eres más de podcast. La semana que viene otro hilo con otras historias. Un placer como siempre, adiós. A desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend. A change is coming, coming closer, sweet release. I am calling you. I know you hear me. I'm calling you. know where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend.